Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, y como te decía anteriormente, finalmente estoy en la localidad de Aom, porque aquí se va a realizar un encuentro de Sutel de todos los delegados del país. Y justamente en este momento están llegando. Nosotros hemos sido tempraneros y hemos llegado antes que los convocados. Florencia Leimonía, secretaria general de Sutel, llegamos antes que los convocados. Llegamos primero. Buen día a todos y a todas. Bueno, Jorge en el estudio. Buen día. Bienvenidos, obviamente, a esta instancia, a este encuentro. Y bueno, y también gracias por el recibimiento, porque nosotros somos de Montevideo y venimos a invadir su ciudad con este Congreso Nacional de Delegados en el marco de un proceso de regionalización del sindicato y bueno, y un trabajo que quite al sindicato con la centralidad de Montevideo. Entonces, por eso movilizamos al Congreso y bueno, por la agenda que tenemos de temas, era importante generar este instante. ¿Qué temas justamente se van a estar tratando en este Congreso? Y bueno, elementos como lo que tiene que ver con lo reivindicativo del sindicato, propiamente dicho, el tema de ingreso de personal, la situación que todavía tenemos con la presupuestación de los 857 compañeros y compañeras, toda la situación con la campaña del sí, que nosotros, nuestro sindicato, junto al movimiento sindical, obviamente apostamos que este 27 de marzo el pueblo uruguayo anule los 135 artículos que tenemos más nefastos y regresivos y antipopulares de la ley de urgente consideración. Y bueno, también elementos que hacen a la vida del propio sindicato, que tiene que ver también con la defensa ante él, en el marco de la aplicación de la portabilidad numérica hace unos días, y bueno, el análisis de toda la situación en un Antel que nosotros entendemos que viene funcionando, pero que para la industria de la que forma parte necesariamente debería dinamizar muchísimo más su estrategia, debería tener una estrategia, propiamente dicho, que permita seguir siendo vanguardia en telecomunicaciones. Y justamente, y en cuanto a ese tema de la portabilidad numérica, desde Antel se comunica que ha habido un movimiento interesante justamente de usuarios que se han pasado. ¿Qué opinan ustedes? Y ¿qué ha pasado Antel? Primero, lo primero es importante que no salir apresuradamente a hacer ningún tipo de balance, porque no han transcurrido ni 15 días. O sea, en realidad estamos llegando a los 15 días recién ahora de la aplicación de la portabilidad. Ahora, los números arrojan, es como todo, ¿no? Los números de acuerdo a la interpretación. De repente si decimos que la mayoría fue migró a Antel, obviamente que la primera conclusión es que positivo. Ahora, en el marco de el negocio de la población objetiva de los clientes y usuarios, en realidad nos llega un 0,3% de la movilidad total del país de los clientes que utilizan telefonía móvil. O sea, podemos decir, es positivo en tanto la mayoría se la queda Antel, pero no mueve la aguja en realidad la portabilidad numérica para, como planteamos, la dimensión de la inversión que se generó, en realidad un 0,3%, que apenas se alcance eso, habla de que el Estado uruguayo invirtió 5 millones de dólares, prácticamente más o menos, en esto, y no mueve la aguja del mercado, ni siquiera incluso para entender que ya era líder en la telefonía móvil, ¿no? Bien, Jorge, Florencia, te escuchas. Hola, Florencia, buen día. Buen día, Jorge, un gusto. Lo mismo para mí. Siguiendo con el mismo tema, ¿ustedes no ven que es conveniente y por qué no justo que cada persona, cada usuario sea dueño de su número? Más allá de la conveniencia o no, no estoy hablando de los intereses empresariales, estoy hablando en definitiva del usuario, porque el sistema celular existe para que cada una de las personas pueda utilizarlo. Es una herramienta que hoy en día, imaginarnos vivir, trabajar, solucionar los temas sin el celular como herramienta, parece que estuviésemos realmente en siglos pasados, ¿verdad? ¿No ven eso como una herramienta de un hecho de justicia, que cada persona sea dueño de su número como su propio número de la cédula, por ejemplo? El asunto es ese. Primero partimos de la base que nadie es dueño de su número. En realidad los números son del Estado, los administra la URSSEC, y después en función de esa administración, de la asignación de números, porque los números son finitos, es cada operadora cómo funciona, sí. cuál capitaliza. Eso por un lado, o sea, que partimos de la base de que en realidad nunca somos dueños de nuestro número por esta adjudicación que hace el Estado. En realidad el Estado es, y de hecho el Estado mañana, por distintas razones, porque incluso los números son finitos, también puede rediscutir, redefinir, reorganizar la numeración. O sea que en definitiva, mañana incluso hasta el propio usuario puede verse afectado por cualquier movimiento. Después tenemos la situación de que en realidad se ha vendido que en este momento lo más importante es como que yo todos los días te diga que lo mejor es tener un televisor. De ahora en más tengo una campaña a favor del televisor con tubo, ¿tá? Que es lo mejor, porque es una marca, un modelo que nunca vino, y en realidad la tecnología avanza considerablemente en otra dirección. O sea, el número de teléfono es eso, es algo obsoleto que en realidad no incide ni siquiera en lo que se ha planteado como la identidad digital. La realidad es que vos, hay un ejemplo muy sencillo, vos te mudás, alquilaste en un lugar, tiene una dirección y es tu casa, por determinado tiempo es tu casa. Ahora, vos mañana te mudaste de ahí, vos no te llevás el número de chapa porque no es tuyo, porque no es tu dirección, y además ese dato es tan volátil como las circunstancias de la vida. O sea, no es tuyo, es tu casa circunstancialmente. El número es eso, es una cuestión circunstancial y que cada vez pierde muchísimo más valor porque justamente hoy día el negocio está sobre los datos y los datos no necesitan para su funcionamiento el número de teléfono. No, ni siquiera es una cuestión de comunicación, es un tema de cómo se está moviendo el mercado, cómo se está replegando a las aplicaciones, a internet. A vos te piden un teléfono de contacto a los efectos de coordinar una entrega, pero vos cuando haces una compra por internet no te piden, o sea, te piden la cédula, te piden datos que forman parte de tu identidad digital en la virtualidad, pero el número de celular no te identifica a vos en la virtualidad. Permitime discrepar contigo, pero en definitiva no vamos a, en una entrevista telefónica, tratar de cada uno convencer al otro, pues yo no te quiero convencer tampoco, quiero que vos sigas pensando así. Pero como usuario y como herramienta de trabajo, para mí es el celular. Si mañana por cualquier circunstancia tengo que cambiar el número, se me armaría un lío bárbaro, sí, me complicaría, me perjudicaría en lo personal que me cambiaran el número de celular si yo no quiero cambiarlo. Por lo tanto, bueno, como propietario de un servicio, me parece un perjuicio que podría ser evitable, por ejemplo, con esto, que a partir de tal fecha se me asigne que con ese número yo voy a seguir siendo portador de un servicio celular en las circunstancias que se me presenten en mi vida, ¿verdad? Me da mucha tranquilidad saber de que siempre voy a tener este número. Ah, pero vos, la mayoría de las comunicaciones, yo te entiendo, y obviamente nosotros hay una cosa. A nosotros nos gusta hacer el análisis con todas las cartas y con la verdad. En esta cuestión de que te decía, el número no es tuyo, vos mañana no pagás, no recargás, no cumplís con las condiciones de la operadora, básicamente, y el número no lo tenés. Y bueno, está bien, pero partamos de la base de que uno va a cumplir con el compromiso que asume cuando contrata el servicio. Pero entonces no es tuyo, porque vos mañana te comprás una campera y esa campera no está en tu casa. No, pero es diferente. Es diferente. Bueno, de alguna manera tiene, o sea, haciendo un paralelismo, tiene que ver. Yo no digo que para los usuarios no sea hoy, tenga relevancia el número. También es real, y nos ponemos a pensar, todos usamos WhatsApp, todos usamos aplicaciones, o sea, las aplicaciones más grandes son WhatsApp y Telegram, y cualquiera de ellas, y son, no son las únicas, pero cualquiera de esas dos que son las que concentran mayoritariamente las comunicaciones hoy, todas tienen la actualización de agenda automática. Vos cambiaste el número y ya no es que tenés que llamar o avisarle, porque de hecho no nos movemos con números, nos movemos con contactos. Nosotros vamos a un celular y querés llamar a alguien y ya no es como antes, que tenías la libreta escrita al lado del teléfono porque tenías que buscar el nombre y digitar el número. Vos ahora con el celular agarrás y llamás a la tía, el padre, María. Entonces, eso es una parte. Y la otra parte es que la misma aplicación te actualiza. Yo cambio el número y a vos, Jorge, yo te tengo agendado. Yo cambié el número, a vos te va a aparecer en tu WhatsApp que yo cambié el número, y si querés actualizar la agenda. Y en esa actualización, si querés ver el número que tengo nuevo, es una cuestión de interés personal. Pero si no, vos pones actualizar y no te enteraste del número que tengo nuevo incluso. O sea, no es una cuestión de comodidad. Nosotros no queremos confrontar con la comodidad. Nosotros creemos que se ha construido un relato sobre la comodidad que no está fundado sobre la base de la situación de la tecnología de las telecomunicaciones hoy. O sea, ese es el asunto. Y para el Estado uruguayo, para una empresa como Antel, que venía invirtiendo en fibra óptica, en cable submarino, que venía en data center, en fibra óptica al hogar, o sea, que estamos hablando de inversiones que son que tienen que ver con ir incluso un paso más adelante de la propia del propio consumo, el conocimiento de para qué nos sirve todo eso. Decís, hoy invertí 5 millones en un modelo, porque la realidad es que confrontar, digamos, es la misma caja, ¿no? O sea, la caja del Estado es la que tiene también para terminar el proyecto de fibra óptica en el país o mejorar la cobertura a nivel nacional. Bueno, de esa misma caja se está sacando para esta iniciativa que volvemos a insistir. O sea, no lo decimos nosotros, sino en cómo se mueve la industria de las telecomunicaciones, es un elemento que prácticamente está obsoleto. Esa más que nada la discusión. No vamos a confrontar con el usuario o con la usuaria, pero en tanto la comodidad, nosotros somos defensores de la calidad de servicio, de satisfacer las necesidades del cliente. Ahora, vamos a ver en el tiempo, por eso decimos, nosotros no nos queremos apresurar a sacar conclusiones con estas cifras, con estas pocas cifras, cuando no pasó ni siquiera un mes de la portabilidad. Vamos a esperar un tiempo y vamos a ver efectivamente cuánto mueve la aguja, porque en última instancia son los usuarios y las usuarias, y bueno, en medio de una competencia que nosotros entendemos que es desleal, o sea, que es desigual, porque competimos, nosotros tenemos un mercado de 3 millones, las multinacionales, Uruguay es un kiosco para las multinacionales, de hecho, si dan pérdida, como ha hecho una de las multinacionales en el Uruguay, no lo sienten. ¿Por qué? Porque dominan el mercado internacional. Entonces, en esa competencia entendemos que es desigual, y a su vez entendemos inoportuno incentivar esta inversión en un aspecto que no nos va a ubicar a la vanguardia de las telecomunicaciones del país. No, hoy un país no tiene una industria en telecomunicaciones superior por tener portabilidad numérica. Esa es la discusión que en definitiva nosotros estamos dando. Estoy de acuerdo contigo en que en definitiva es muy pronto para evaluar los resultados, y que a la larga, en definitiva también, el tiempo es el que permite después, con los elementos y con la experiencia de lo transcurrido, ir sacando conclusiones si las cosas anduvieron mejor, peor, igual, ¿no? Pero estoy de acuerdo que me parece muy pronto, 10 o 15 días, para evaluar de que esto es un éxito o es un fracaso, ¿verdad? Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Gracias por esta charla, muy amable. Muchas gracias a vos, Jorge, y bueno, Karina, que está acá, una genia también, y muchas gracias por haberse acercado acá al Congreso, y bueno, cuando quieran, estamos a las órdenes. Gracias, muy amable. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.